cantor. Canto gatito, canto el cantor. Con la guitarrita y con el bombo. Con la guitarrita y con el bombo. En la alegría y en el dolor. El sol y la lluvia los descubrió. Espíritu Santo. con la verdad y con el amor. Pero arriba levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Pero arriba levanta la cabeza y verás todo lo que es la realidad. Hay que alejar al senador.